buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 25 de Lo Que Vendrá, programa este que cuenta con la conducción del ciudadano europeo Julián Ellensweig. Bienvenido, todavía no me aprendí a saludar en polaco, pero deme tiempo. Bueno. Lo único que sé decir en polaco es Ellensweig. Ajá. Que me han dicho que también funciona en alemán. Ajá. Pero hasta ahí llegamos. Será cuestión de preguntarle... De todas maneras, Ellensweig no quiere decir bienvenido, ni, no, ni buenas no. noches. Creo. Ni aquí Cosquín. No, no, no, me parece que es... Ellen es una medida, Ellensweig es un tipo de mandarina o algo por el estilo. Debe ser lo que pide uno cuando va a la verdulería. Le dice al verdulero claro. Ellensweig y le da un kilo de mandarinas. Será quizás. Cuestión de viajar hasta Polonia y decir y Ellensweig en cada uno de los negocios hasta que le den algo a cambio. Ellensweig es mandarina. O Ellen. Oh, me han explicado todo mal. Usted quizás. Sabe cómo son algunos que... Al final le dan el pasaporte de la Comunidad Europea a cualquiera, Ellensweig. ¿Qué quiere que le diga? Igual lo mío es, más que vivir en este mundo material, vivir en el mundo de los sueños. El mundo de los sueños de músicos en ascenso. Ya que... A ver, el programa de hoy va a abrir con un estreno. Sí. Yo no sé si ya estará sonando, supongo, en las... Radios. Digamos que es estreno, digamos exclusivo. Digamos que es exclusivo, que no, lo recibimos no directamente de mano de los integrantes de Banda de Turistas, pero sí de uno de sus intermediarios o de el Banda de Turistas que no fue. ¿El Pit Best de Banda de Turistas? Más o menos, ya que como todo el mundo sabe a esta altura del programa, nuestro movilero estrella Maximiliano Romero fue compañero de banda de varios de los integrantes de... O al menos dos integrantes, o uno quizás, de Banda de Turistas. ¿Dónde está la precisión? Está lo que vendrá. Y de Baseball Fury. Sí, podríamos decir, citando a un conocido periodista de rock, que Maximiliano Romero formó parte de... ¡Proto Banda de Turistas! Sí, más o menos, diría Rosso, si tuviera ganas de venir a hablar con nosotros algún día. Lo cierto es que los Bandas de Turistas, a través de su integrante que no fue, Maximiliano Romero, nos envió el adelanto de lo que será su próximo disco. ¿Recuerdas? ¡Qué linda tapa! Una linda tapa, ¿eh? Una muy linda tipografía. Banda de Turistas, Loco Mandas se llama el tema. No sabemos cómo se llama el disco. Ah, El Retorno se llama el segundo disco, el segundo LP de Banda de Turistas, que tiene fecha de salida de acá un par de semanas. Disco promocional, prohibida su venta, qué sé yo. Mezcla y mastering Peter Mew. Recuerden que hace un par de semanas, cuando nuestro movilero estrella fue enviado a cubrir el recital de YouTube en el estadio de Wembley, estuvo repartiendo discos a diestra y siniestra, recorriendo las instalaciones del estudio Abbey Road, donde fue mezclado y masterizado este disco por Peter Mew. Y regalándole discos a gente como Mick Jones, al mismo Peter Mew. A su amigo Mick Jones. Es el amigo de Maxi Romero, sí, sí. Tenemos mucha gente. Fotografías que lo demuestran. Sí, sí. Y bueno, acá está. Es el fruto del trabajo del bueno de Peter Mew, que recibió también a Maximiliano Romero en el estudio Abbey Road. Y le preguntaba, nos contaba hace unos días Romero que Peter Mew. No, digamos, pedía consejos, pero sí opiniones. Le preguntaba a Romero, ¿y cómo te suena esto? ¿Qué te parece? Romero, como alguna vez hizo Yoko Ono, le dijo, puedes hacerlo mejor. Así es, y así que Peter Mew se arremangó y redobló sus esfuerzos para que el disco de la Banda de Turistas suene lo mejor posible. Pero usted decía que vive en el mundo onírico, sí, o algo así, y esto tiene que ver porque cuando Luis, el guitarrista de Banda de Turistas, le entregó el disco a Maxi Romero para que nosotros lo usemos hoy como tema de apertura del programa, le dijo, mira, dáselo a Leo y a Julián y decile que soñé con Ellensweig, soñé con Julián Ellensweig, soñé que me hacía chistes y que yo me reía muchísimo. No se acordaba, esto suele suceder con los sueños, que uno no recuerda del todo, siempre hay algunos rastros que quedan en lo onírico y no llegan a la, al mundo de la vigilia. Y no recordaba, Luis, de Banda de Turistas, cuáles eran los chistes que usted le hacía, pero seguramente debe ser su repertorio habitual, de loros, paisanos que van a comprar supositorios a la farmacia. Sí, y demás. Sí, sí. Todos suegras terribles y esas cosas. Con grandes cuestionamientos como, ¿y esto dónde lo meto? Claro, pero esa no es mi valija y cosas así. Así que para ver si hacemos... Si Luis de Banda de Turistas recuerda de alguna manera los chistes que usted le hacía. O sea, yo tenía parlamento, o sea, no sabe qué es lo que decía, pero yo decía algo. Usted decía cosas muy graciosas. O sea, eso que... se cobra aparte, digo. Sí, claro, eso ya cuenta como bolo. El bolo onírico, no sé cuánto está cotizando en este momento, cuestión de llamar a la Asociación Argentina de Actores. Uh-huh. Es gente que seguramente está recaudando muchísimo dinero. Los músicos de Banda de Turistas, así que bueno, me encargaré de, a través de mis abogados y de mi equipo de contadores, cobrar lo que corresponde. Así es. Porque yo los chistes no los cuento de onda. Por supuesto, y mucho menos en los sueños. Ni en sueños se va a salvar de que le cobre lo que corresponde. Así que abrimos el programa número 25 de lo que vendrá con un adelanto del próximo disco de Banda de Turistas, El Retorno. El tema se llama Loco Mandas y haciendo fuerza desde aquí para que Luis pueda recordar qué chascarrillos le contaba Julián Ellensweig en sus sueños. La canción nos concede la función de pensar. Para estar la explicación, y es que el tiempo es solo pasa, pasa cuando lo comandas, porque el solo no puede funcionar, y el que administra toda la verdad era el que creímos conocer bien, y al final. Que no has de privarte, entonces tiempo, danos el control. Lo que no conoces no puedes verlo. Y es que el tiempo, él solo pasa, pasa cuando lo comandas, porque el solo no puede funcionar, y el que administra toda la verdad era él que discos, libros, revistas, sobornos, amenazas, lo que llega a lo que vendrá. Porque el tipo no sabía cuál era la posología de los supositorios, no sabía cuál era el modo de empleo. Yo lo único que espero es que ese chiste no le haya causado gracia en los sueños a Luis de Banda de Turistas. Yo en la vigilia hago chistes mejores que en los sueños. Ese chiste es fácilmente superable. No es tampoco gran cosa. Pero es un clásico. Los clásicos pocas veces se discuten, es verdad. 4999-8700, ese es nuestro teléfono. Pero tenemos una novedad. Y quiero creer que es el teléfono que va directamente al contestador automático. Es el 0810-222-0870. Y es más largo, tiene razón, es un teléfono más difícil de memorizar. Pero la ventaja que tiene este número es que si usted es un oyente del interior del país, de por ejemplo... Gobernador Gregores. Por ejemplo, de Gobernador Gregores, ahí al sur del país. Usted puede llamar al 0810-222-0870 y ese llamado tiene costo de llamada local. Por lo tanto... hablar con el contestador automático de Radio Nacional le va a salir lo mismo que hablar con su cuñado, por ejemplo. Si es que su cuñado vive en las cercanías de Gobernador Gregores. Si su cuñado vive en Tafí del Valle, sí, le va a salir mucho más barato llamar a Radio Nacional. Y si quiere, nosotros le pasamos el mensaje a su cuñado a través de las 40 repetidoras, o mejor dicho, filiales de Radio Nacional, que alguna a Tafí del Valle va a llegar. Es un nuevo servicio que le damos a la comunidad. 0800-222. No, 0810-222-0870. Yo no lo estoy diciendo en memoria, Lensbike, sino que está anotado en una pared que está frente a nosotros. Así que si usted mira hacia su siniestra, también lo va a poder ver. Digo, por si quiere en algún momento repetirlo. 0810-222-0870. Más allá de la información acerca del programa, sabrá... ¿Qué día cobra si su DNI termina en 8 y 9 su jubilación? También puede hacer cambios para el Gran DT. Ah, bueno, todo eso en el mismo número. Seguramente tendrá que marcar algún que otro dígito una vez que la llamada entre. Digamos, si quiere comunicarse con lo que vendrá, disque 1. Si quiere saber el saldo de su cuenta corriente, disque 2. Y así. Y también hay algunos menús dentro del menú principal, por ejemplo, si quiere que aparezcamos nosotros en sus sueños, tiene que también marcar un dígito. Si quiere que su disco lo masterice Peter Mew, póngase con unos cuantos pesos o unas cuantas libras y así. Y si quiere que su música o sus libros o sus obras de teatro sean comentadas en este programa, no marque ningún número. No. Simplemente envíe el material a Maipú555 como ha hecho la siguiente gentuza. La gente grosa de la revista Barcelona, digo bien, una solución europea para los problemas de los argentinos, nos ha enviado el número 169, año 7, número 169, el último número de la revista Barcelona, que viene con una mala noticia, Ellen Zweig, lamentablemente se lo tengo que decir, pero se trata de el adiós a un grande de la libertad de expresión, murió. Así, parafraseando, justamente citando a un titular del diario Clarín, dice la revista Barcelona, murió el diario de mayor circulación del país, habría dejado de existir. ¿Quién lo reemplazará? Es la pregunta. El emotivo adiós del grupo Telefónica, este viejo monopolio despide a un colega. Y hay una imagen de la lápida del diario Clarín, donde se ve el logo, justamente, o mejor dicho, el isotipo del diario. Y dice, ahora dicen que en paz descanse, 1945-2009... Esa tenía tanto para dar. Qué lástima, qué lástima. Pero qué va a ser. Seguramente su lugar será ocupado por otro grande de la libertad de expresión. Ahí está el último número de la revista Barcelona. Ya saben, aquellos que quieran despojarnos de él, pueden llamar al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Ahora vamos a averiguar cuál de esos dos teléfonos son los que rigen para el contestador automático. En caso de no querer dejar grabado su mensaje, puede llamar al 4325-7390 y si quiere pagar desde el interior una llamada más cara, marque el 011 antes. Solamente para que no lo tilden de... básicamente amarrete. Claro. Darmatec ha enviado su material, en este caso es un disco, un CD, disco compacto. Dice, atmósferas espaciales, energía etérea, el primer disco de Darmatec desarrolla un catálogo de 11 tracks que invitan al baile, al trance, al oído minucioso. Entre otras líneas, entre otras palabras, aparecen estas en la gacetilla que acompaña al disco que escucharemos con atención y muy probablemente suene en las próximas emisiones. Quienes también enviaron su material a Maipú 555 en un sobre a nombre de lo que vendrá son los muchachos de Cromo, banda de rock, una banda de rock hecha y derecha. una banda de rock como Dios manda, podríamos decir. No si tiene es que, trompetas. Si es que no fuéramos ateos. Sí. No tiene trompetas, es guitarra, bajo, batería y a cobrar. Desequilibrio se llama el disco, así como aquel último disco de Los Visitantes. Tiene 8 temas y una buena para aquellos que quieran escuchar los temas de Cromo es que en la página web www.cromorock.com, todo junto, cromorock.com.ar, están todos los temas para bajar en formato MP3 y en dos calidades, por si usted quiere bajarlo rapidito, en una calidad más o menos baja, y si tiene tiempo y ganas de escucharlo con una calidad de sonido mucho mejor, tiene una calidad un poco más alta. Pues cuando habla de calidad, habla de la calidad de sonido, ¿no? De una versión con la banda sin muchos ensayos. Una versión para el Gran Buenos Aires, claro. Como hacían algunas películas de cine nacional en algún momento. Una versión para los cines del centro y una versión para los cines de más allá de la General Paz. No es mala idea, igual, esa de sacar dos versiones de los discos, una tocada así con desgano. Con desgano. Así mal humor. Con poco ensayo. Sí. Instrumentos desenchufados. También. Y la otra pro. Una versión bien. A mí me parece que hay discos que salieron así, ¿eh? Sí, pero salen en solamente la versión solamente sin ensayar. Sí, solamente en una de esas dos sin posibilidad de elegir una u otra. Esto es todo, más o menos todo lo que nos ha llegado esta semana a nuestra casilla de correos, a nuestro buzoncito, sí, de Maipú 555. Alimentenlo, que cuando no llega nada se entristece. Se pone muy triste, se pone muy triste, sí. Sobre todo cuando ve a los otros buzoncitos con la panza llena. Ve el sobre de la REA, sí, por ejemplo, que desborda. Y nuestro buzón empieza a preguntar qué tiene la REA que no tengamos nosotros. Y lo peor de todo es que le responden qué tiene la REA que no tenemos nosotros. Y es que el tipo tiene una trayectoria, un talento y todo lo demás. Pero salvo eso, somos igualitos. Somos muy parecidos, muy muy parecidos. Escuchamos a Cromo, el tema que abre el disco de Desequilibrio se llama Estás Solo. We'll be right back. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. El objetivo es fomentar la creatividad radiofónica, dándole espacio en el marco del Bicentenario a nuevas voces y propuestas que quieran formar parte de la radio pública en la temporada de verano 2010. Primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. Jurado, Héctor Larrea, Carlos Ulanovsky, Liliana Daunes. Toda la información, bases y condiciones en www.radionacional.com. Una frecuencia fuerte. 870 es de la Radio Pública Nacional. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta Ken, de Alejandro Dumas, con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo 13 de septiembre a las 22 por AM870, Nacional, la radio pública. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Lo que sonará también es Baby Scream, porque está in situ, aquí mismo, en los estudios... ¿Luisianeo eran estos estudios? No, el Luisianeo es el de arriba. Ah, yo me quedé en el tiempo. Este se llama Martín Zabalúa. Saludos entonces a Martín Zabalúa y a Luisianeo. Por si no se enoja, Llaneo. Sí, bueno, hay problemas de cartel. De hecho, los han separado de piso por eso mismo. Es el mismo problema, sí. Le damos la bienvenida, ¿solista o banda? Uf, ya arrancamos así con... Ahora me dice proyecto, que es una mezcla de las dos cosas. No, qué sé yo, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Porque acá hay mucha gente. En el disco Monsters hay por lo menos 3 personas. Claro, bueno, a ver, ¿cómo puedo decir esto sin decir ninguna cagada? Era una banda, pero pasaron... Va, no pasó nada en realidad, ese es el tema. Y entonces las cosas me pusieron a mí solo en el tema. Yo nunca no lo veo como... No me gusta verlo como solista, pero es lo que hay. Yo pensé que era una pregunta sencillita. No, para abrir la entrevista, pregunta es casi filosófico. Es la más difícil que ellos, sí. Pero en realidad era una... O sea, la banda duró poco tiempo. Hubo un par de formaciones muy cortadas con los años, porque toda la historia es muy, viste, difícil. Pero básicamente siempre hubo así una dupla con el guitarrista. Y bueno, ahora ya hace un tiempo que no. No sé, en realidad no entiendo, pero bueno, no puedo explicar bien, qué sé yo. Empezamos de nuevo. Bienvenido Baby Scream. No importa mejor, si es banda, sí, dale, si es solista. Dale. O bienvenido Juan Pablo Mazzola. Ahí está. Sí, sí. Claro. Pero bueno, en fin, gracias. Aquí estoy. Quizás el hecho de viajar, de irse de acá, tenga que ver con eso de que la banda no haya continuado. Sí, creo que sí. Pero también tiene que ver con que hubo una... O sea, después de la última grabación que yo hice acá... Que fue en el año 2007. Fue 2007. Acá dice 2007, ¿eh? Eso fue anterior a esa última grabación. Ajá. Esta dice 2006. Claro. Uh-huh. Cristian, el guitarrista, después se puso a tocar en otra banda. Y bueno, después yo siguió así el contacto varias veces, hablé, pero no sé, yo no noté como muchas ganas de, no por él, pero de nadie vinculados, porque era medio incómodo, viste, que yo me iba y venía y esto un lío. Y la verdad es que quedó así todo medio varado en la nada, entonces. Pero mientras tanto seguían saliendo los discos y seguían saliendo algunas cosas por ahí. Y alguien tenía que poner la cara y bueno, qué sé yo, era yo, y bueno, quedó así. Entonces, cuando decís me iba, venía, ¿te ibas a dónde? A partir del 2006 yo venía, nosotros veníamos como más o menos intentando hacer las cosas normales acá, ¿no? Y de repente a mí empezaron a pasar una serie de cosas que obligaron a que yo me vaya y venga, digamos, de Argentina. Y bueno, iba y venía de Inglaterra y Europa, qué sé yo, después pasó los Estados Unidos y todo, y bueno, eso también ayudó un poco a que se desarme toda la historia, me parece. O sea, ¿no? Cuando viajabas, ¿era como músico? O sea, ¿seguías tocando ya? Sí, estuve medio viviendo un tiempo entre Inglaterra y Argentina, un ping pong. Así. Y ahí es que se da la situación de editar los discos allá también... En realidad sucedió antes. Uh-huh. En realidad lo que ocurrió fue que yo estaba buscando a alguien que edite ese disco Monsters que tenés ahí. Uh-huh. Y el sello en Alemania lo quiso editar. Y bueno, ahí se armó una gira que hice yo, porque el sello no daba para más que yo solo con una acústica. Y bueno, y después de eso, cuando volví, empezamos a grabar una especie de EP. Que bueno, después se complicó todo porque a la larga nunca fue un EP. Y bueno, ese EP, que no fue un EP, que fue un LP finalmente, salió en Estados Unidos. Pero sí, creo que el hecho de estar allá también tuvo que ver, ¿no?, con todo eso. ¿Y el sello alemán cómo se dio la relación? Bueno, en el 2006, no, en realidad en el 2005 nosotros habíamos grabado un disco que no salió nunca. Pero porque era muy raro, estuvimos un par de años grabándolo y era muy raro, la verdad. Mezcla de estilos demasiado variado, qué sé yo. De pronto de muy pesado a muy pop, ¿viste, no? Entonces elegimos los cuatro temas así como más radiales, pop. Hicimos un split con una banda italiana. The Strange Flowers. Sí. Y bueno, el sello, en realidad yo lo hice acá, el disco ese. Y mandé la mitad de los discos a Europa y se los di a este sello de Alemania que tenía a estos italianos así dentro de su sello. Y el sello de Alemania, bueno, estaba por sacar un disco de ellos y bueno, después se arrepintió de sacar el disco de ellos y terminó sacando Monster CP. Y así se dio lo del sello, en realidad fue medio de rebote. ¿Y cómo llegan las canciones inéditas de Mark Bolan a tu poder? Bueno, en 2004, no, antes, 2002, nosotros habíamos grabado así unos covers de T-Rex que suenan horribles. ¿Viste? ¿Qué temas eran? Eran Children of the Revolution, 20th Century Boy, Rabbit Fighter y un par de cosas medio inéditas. Estaba Down Home Lady. Y después Life's a Gas, que sé yo. Uh-huh. Cuestiones que no sé por qué a mí se me dio por financiar una edición así de un disco medio principiante, Dios mío. Pero bueno, como un tributo al tipo. Y ese disco fue a parar hacia todos lados. Es el de T-Rex EP. Claro, fue a parar a todos lados. Y fue a parar a las manos de un tipo que es un coleccionista noruego, ¿viste? Que yo después, bueno, nosotros estuvimos en la casa con ella, tipo muy, muy raro. Pero el tema es que el tipo invierte en comprar acetates de T-Rex. Y... ¿Fueron hasta Noruega solamente para ver este tipo? No, el tipo me invitó a la casa. Una cosa rarísima. Y entonces, sí, por favor, quiero detalles de ese viaje. Es muy raro, sí, es muy raro. Es la primera, el primer invitado que nos cuenta de un viaje a Noruega para encontrarse con un coleccionista de T-Rex. Sí, no, no es una historia que hayamos escuchado tantas veces. No, decir, es que todo lo que vas a escuchar es raro en realidad. Eso fue muy extraño. Yo. Entonces el tipo nos invita a la casa. Fue así, el tipo colecciona acetates y estos, ¿cómo se llaman? Como masters viejos, pero venían en cinta. Uh-huh. ¿Viste? Y entonces en una el tipo, ¿viste? Que creo, yo no entiendo mucho de eso, pero creo que se pegaban las cintas. Cuando vos, o sea, por ejemplo, literalmente con pegamento, no sé, uh-huh. O con alguna cinta adhesiva, no sé. Y el tipo en una de esas compras, así unos, en una subasta que se hace en Christie's, que yo me enteré de eso este año, porque siempre pensé que lo había encontrado de otra manera, pero compra un, no sé, estos cintas viejas del tipo este. Y eran del año, no sé, 68, por ahí, entre el 68 y el... No se sabe bien de qué año eran, pero entre el 68 y 70, y creo que por el tipo de canción que Bolan había hecho, era así, como más acústico. Más de Tyrannosaurus Rex. En realidad, claro, creo que eran más viejos, en realidad. Era como... La discusión con la parte legal, después una serie de problemas, era de qué época era. Uh-huh. Bueno, para hacerla corta, el tipo... se compró una máquina para reproducir esas cintas. Uh-huh. Y en una de esas se escucha tipo bueno un silencio que pasa medio extraño y de repente empiezan a sonar dos canciones que el tipo dentro de su colección enferma no había escuchado uh-huh. jamás. Entonces el tipo mandó a... No me acuerdo ahora el nombre de la gente que tiene los derechos de Bolan, que tenía los de esa época, pero preguntó si alguien los conocía, nadie los conocía, pues habían subastado como cosas que contenían material inédito y qué sé yo. Y cuestiones que los temas originales suenan horribles, ¿viste? Pues son demos del tipo, ¿entendés? Caseros. Caseros, uh-huh. pero mal, ¿viste? Uh-huh. Así, se escucha la voz horrible. Uh-huh. Y entonces el tipo este me dice a mí en una, pues se había copado con el T-Rex EP, che, me gustaría que esto tenga algún sonido así, bueno, de dar a conocer los temas de Bolan como se merecen. Uh-huh. Y bueno, ahí fue que hicimos los dos temas. Y eso al final después de grabado no pudo ser editado por las cuestiones legales. Claro, después cuando ese disco fue en Estados Unidos que salió. Y cuando el sello, viste que cuando vos sacás un disco y tienen covers, tenés que pagar los derechos, o sea, como un permiso para sacarlo. Cuando fue el tipo ASCAP, creo que es, un lugar en Estados Unidos, o sea... ASCAP es como la SADAIC claro, de Estados Unidos. Le dijeron al tipo, sí, todo bien con los otros 10 temas, pero estos dos temas no son de nadie. No, nadie los registró. Y ahí empieza todo el lío, en realidad, porque el disco se retrasó como 5 meses, viste, qué sé yo. ¿No podías registrarlo a tu nombre? No, porque aparte pierde valor. Si no son de nadie, son míos. Claro, pero es que ya pasan a ser temas míos que a quién le importa. Es un tema mío, ¿entendés? Claro, o sea, digamos que el valor está en que sean temas de Mark Bolan. Claro, más allá de que sean temas tuyos o no. Entonces el tema es que, bueno, ahora igual ya se soluciona ese uh-huh. problema. Ya, ¿y los pudiste grabar y los vas a poder editar? Claro, yo en el medio de todo eso hice un EP afuera y bueno, el sello quería renovar el contrato por un disco más, un mini LP en realidad uh-huh. terminó siendo, ¿no? Porque eran 5 temas que grabé y bueno, estaban unos temas y entonces qué mejor oportunidad, los puse así como bonus track, qué sé yo, y chao. Y salieron. Claro. O van a salir ahora. Salen ahora. Que son estos dos temas de acá, Reality y Song for a Soldier. Song for a Soldier de T-Rex. Sí. Inéditos de T-Rex. Que nunca has escuchado y que quizás escuches en algún momento, si es que Juan Pablo Basola los toca acá o si nos permite la gente de ASCAP difundirlos por Radio Nacional. Tocarme, me olvidé hasta los acordes de los temas. Entonces los vamos a registrar a nuestro nombre. Y se acabó el problema, que tanto. Sí, sí. Después de este separador, Baby Scream o Juan Pablo Basola tocando en vivo en Radio Nacional. Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Bueno, a ver. Mm. is yours. Be yourself, give no excuse. Can't you see you got nothing to lose? Oh yeah, because the world is yours. Because the world is yours. Tell me, dear, are you feeling things you'd never thought you'd feel? Anyway, I feel near, but there is no one around. It's hell here. Do you like the show that I'm doing for you? I couldn't even try to close my eyes, 'cause I can't deal with madness. You should shut your mouth, because your words are freaking nightmares. Every day I die a little bit. So do you like the show that I'm doing for you? Starts today. It's hard to look the other way. I hate being cynical, but your smell is everywhere. I know, 'cause my confession starts today. A mixture of the moon and your DNA. I love the fact that I'll never reach your head. I love the fact that I'll never reach your head. Corto el tema. A ver qué otro tema puedo tocar. She's walking down the stairs, she's feeling hot. She doesn't seem to care, 'cause she knows nobody's there. Yeah, she's running out of love, running on empty. She's walking on a tightrope and she's gasping for air. She's like a bug, and she's ready. any good job. She's sick and she's living in hell. Yeah, yeah. Time is running out. She's leaving this world behind. It's already too late for Valentine's. Yeah, she's running out of friends, running out of life. Maybe her meaning was never found. Like a bug, and she's ready to jump. She's sick and she's living in hell. Yeah, yeah. El último tema, que se llama The Riots. So, my love, I'll see you in the next life. Hope you come back to me as rain. Wash away all my pain. I watch you come of age, a billion miles away from here. Oh, as you pour over me like rain, to wash away all these. Girl, you've been dying inside for too long. You've been hurting yourself for too long. For too long. Yesterday's gone. My love, I'll see you in the next life. Hope you don't bring your stuff and move on. I really hope that you will carry on. Baby Scream en vivo en lo que vendrá, adelantando lo que va a ser este viernes 25 de septiembre en Baro Bar, que queda en Tres Sargentos 415, Tres Sargentos y Reconquista. Viernes 25 de septiembre a las... no dice la hora acá, 10 p.m., 10. 22 horas. Sí, y nos quedamos con ganas de escuchar algún tema de los de Volan, así que vamos a pasar alguno del disco. Sí, dale, dale. ¿Cuál puede ser, el 11, el 12? Y el 11 está mejor. Bueno. Está, sí, sí. Song for a Soldier. Ok. Y claro, te agradecemos por haber unido hasta acá, a esta gracias, hora. Gracias a ustedes. A tocar. Y nos vemos el 25 ahí en Baro Bar. Por favor. Song for a Soldier, original de Mark Bolan en la versión de BB Scream, por primera vez grabado en disco. Y por primera vez suponemos que sonará en alguna radio. Exclusivo, y esto es para SCAP que lo mira por TV. Tomá, SCAP. For the cause, was I wrong? My sunlight's red, the smell of the dead lingers on. Now I'm only a teen, I've flown without wings, had a 1 year college long, find good things, engaged to be married, maybe should I bury dead. But but I wanna go home. Yes, I wanna go home. There was one deep black night, got caught in a fire, was alone. I saw people dying, Vietnam children crying for the home. I knew for a minute I'd never be a hero. There was something in it, no matter who to begin it. I close my eyes, I think of you and pray. God, I wanna go home. Yes, I wanna go home. My sunlight's red, the smell of the dead lingers on. I saw people dying, Vietnam children crying for the home. And I wanna go home, I wanna go home. Acaba de llegar una papeleta de los padres del invitado rogándome por favor no lo hostiguen más con los amigos que lo abandonan y con los viajes que realiza, porque no está muy seguro de los viajes que hizo ni de las fechas en que realizó sus trabajos. Si quieren evitar que el muchacho se deprima, por favor déjenle hablar de lo que él quiera, que para eso lo invitaron. Licenciado Perel Mutter, en su rol de defensor de invitados. Gracias. En tiempos difíciles para los medios, donde los programas festejan sus 8, 12 o 17 emisiones, me personé en los estudios de Nacional ante el mega evento que supuso organizarían por los 25 programas. El portero, seguridad u ordenanza que me recibió me comentó que las autoridades de la radio no contemplaban que hubiera mucho que festejar y es más, que lamentaban profundamente hayan llegado al programa 25. Hagan caso omiso a este concepto de las autoridades y sigan deleitando a legiones de jóvenes y amas de casa desveladas. El licenciado Perel Mutter levanta su copa de strawberry y los congratula. Buenas noches. Bueno, festejos hubo por los 25 programas. Hicimos una suelta de palomas, pero claro, una suelta de palomas dentro de un estudio de radio no resultó del todo feliz, quiero decir. Hubo escenas de pánico y de caos, sobre todo entre las palomas. Sí, por no decir entre los integrantes del programa, que también comparten cierta característica con las palomas. Sí, sobre todo un coeficiente intelectual similar. Sí, sí, nos dice... Hay una leve ventaja para las palomas. A veces sí. Cuando, sobre todo a esta hora. Sobre todo a esta hora. Y bueno, ha inaugurado la figura del defensor de invitados, el licenciado Perel Mutter. Creemos que no hemos sido tan incisivos. Nos cuidamos cuando ya vimos que caían las primeras gotas de sudor de su rostro, cuando comenzaron los primeros temblores. Ahí dijimos, bueno, hemos sido ya lo suficientemente incisivos. Es hora de música y eso es lo que han disfrutado en estos últimos minutos. Últimos minutos de la primera hora. Aún nos queda mucho más de lo que vendrá. ¿Se lo están llevando en este momento con chaleco de fuerza? Sí. Pero antes de que los muchachos se lo lleven, le queríamos preguntar, vos cuando encontraste estas cintas, el sonido era completamente distinto a este que es tan T-Rex. Este tema está grabado a la manera de T-Rex. Era radicalmente distinto. No, la producción es alucinante. Yo la verdad no puedo decir nada. Es alucinante. Pero radicalmente distinto. Pasa que, imagínate, era un demo... Viste, no sé si alguna vez escuchaste los demos de Tiranocero Rex, pero es eso. O sea, un tipo con una guitarra acústica y nada. Sí, aparte, no, viste, era la época que el tipo imitaba, quería imitar a Bob Dylan, entonces canta todo nasal, viste, así a propósito, y es horroroso. Pero el tema está realmente muy bueno, ¿eh? Así que vamos a seguir escuchándolo y a pasar después seguramente el otro inédito de Mark Bolan, porque realmente es algo rarísimo encontrarse con la obra inédita de un artista que uno ha seguido durante mucho tiempo y que uno no espera encontrar cosas así que no hayan sido grabadas. Sobre todo siendo artistas que forman parte de sellos discográficos grandes, que están siempre a la búsqueda de alguna nueva cosa para exprimir de los artistas que ya no están, ¿no? Sí, es como icónico el tipo de sello. Muchísimas gracias por venirte. De vuelta, gracias a ustedes. Ahora sí, creo que tenemos un noticiero a nuestras espaldas. Sí, sí. Hay grandes informaciones que comunicar. Sí, el mundo está cayendo. Sí. Cae Occidente, estamos prácticamente en condiciones de afirmarlo. Pero bueno, por las dudas checaremos como periodistas responsables, que somos una fuente más para decir que efectivamente esta civilización occidental ha llegado. El mundo llegado, tal como lo conocemos, ha terminado. Ha llegado a su fin. Bueno, si algún oyente quiere dejar algún mensaje en homenaje a este mundo capitalista que está llegando, está dando su último suspiro, puede hacer un llamado. Precio local es... Precio local 0810-222-0870. Ese teléfono entra al contestador automático así, como por un tubo. Y si usted es de la capital... Sí. Puede llamar al 4999-8700, que también entra por el mismo contestador automático. Eso sí, dejándole primero que deje el mensaje el muchacho del interior que está llamando en este momento. También... O sea, no venga a pedir prerrogativas de porteño. Decía, también existe el Messenger. Messenger. Lo que vendrá a radio@hotmail.com. Y también pueden escuchar este programa vía unaradio.com.ar, cosa que no habíamos dicho. Vía Zona Indie, que suele surgir los jueves. Zonaindie.com.ar, sitio de internet, sitio ultra recomendable. Y un dato más de interés general. Y también particular. General Perón. ¿Recuerdan que Pablo Dacal... Sí. Estuvo en Lo que vendrá hace muy poquito haciendo un dúo con un tal Leonardo Acevedo? No lo conozco. El video de esa dupla ya está en la página principal de Radio Nacional. Así que si quieren ver, además de escuchar, pueden entrar a radionacional.com. ¿Se da cuenta por qué hay que cambiar esta ley de medios de comunicación? ¿Se da cuenta? Ahí tiene. Ese es el mejor argumento que tiene para cambiar la ley de medios de comunicación. Si no fuera por esta ley que tenemos, esta ley obsoleta que tenemos, esos videos no estarían a disposición del público. Ahí ve una locutora que llega a toda velocidad para sí anunciar formalmente que Occidente ha llegado a su fin. Vamos todavía. En vivo y en directo, lo que vendrá, en vivo y en directo, lo que vendrá, en vivo y en directo, lo que vendrá, en vivo y en directo. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Cultura para todos, literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. De gente encuentro. Ya la abuela lo decía, nunca dejes de ser vos. Puedo creer en el ayer, pero nada, nada, nada como el hoy. Casi al vacío estás, ya conmigo este canto. Solo se me cuenta que el cuerpo no existe. El barranco, la señal que tiende siempre a llenar. Solo se me cuenta que eso ya no existe. De canciones, no un disco de un bajista, dice Mateo Moreno, el responsable de lo que está sonando. Y se nota que es un disco de canciones, se nota también que es un disco de un bajista por esa cuestión rítmica que tiene. Tiene groove. Tiene sobre groove. Todo este tema. Sí, sí. Es raro que tenga tanto groove, siendo que no es negro. Y alguno dirá, está diciendo una barbaridad. Es difícil encontrar groove en los blancos. Sí. Es difícil, no digo que sea imposible, de hecho Mateo Moreno lo demuestra. Uh-huh. Bueno, pero Mateo Moreno es uruguayo, un lugar donde la cultura negra tiene más fuerza que por estos lados. Es cierto. La cultura negra tiene más presencia, sobre todo porque hay más negros. Es una buena razón. Claro que sí, hay más negros en el sentido de que los negros de Uruguay no han sido enviados a la guerra como si le sucedió a los negros de acá, de la Argentina. Uh-huh. Alguno dirá, bueno, no dirá nada, para qué complicar las cosas con comentarios. Si lo que importa diga, es la música. Diga que yo soy negro, diga que soy negro. Sí, es negro y no lo mandaron a la guerra del Paraguay. No, por suerte, porque... Para evitar un anacronismo, sobre todo. Sí, sí, no, sabemos que es adulto, pero la edad no le da. No, tanto no. Y yo me aburriría un poco al aire, estando solo. Está bien. Así que me alegro de que no lo haya mandado a la guerra y de que esté acá y no en Uruguay. Está bien. En este tema, que se llama Estrella Fugaz, el anteúltimo tema de Mateo Moreno, se llama Auto, el disco, participa Martín Buscaglia. Toca juguetes en este tema. Y alguno que haya visto a Buscaglia en vivo, que lo haya escuchado, no se extrañará demasiado de que aparezca tocando juguetes, porque es bastante lúdica la música que hace también este músico uruguayo. Bueno, también Martín Buscaglia hace música para chicos, junto a su madre y no la suya, Ellen Spike, sino la de Buscaglia. Déjela, que no puede ni tararear, pobre. Lamentablemente no me acuerdo el nombre de la agrupación. Creo que se llamaba Canciones para no dormir la siesta, o esos son otros. Bueno, lo cierto es que tienen una agrupación de música infantil y mucho de esa cuestión lúdica sobrevive en las... sobrevive es una palabra horrible para este caso, pero lo que quiero decir es que también... Es que veníamos hablando de la guerra del Paraguay, claro, o sea, es conceptual. Mucho de esa cuestión lúdica también se advierte en las presentaciones de Martín Buscaglia cuando hace música para adultos. Y esto de tocar juguetes, fuimos testigos de eso cuando Martín Buscaglia se presentó en el auditorio de Radio Nacional. Uh-huh. Y tocó un tema acompañado por el Simon, aquel instrumento... El de las lucecitas de los sonidos. 80, el instrumento, digo. El juguete típico de los años 80, aquel de... El de encuentros cercanos del tercer tipo. Ah, también tiene un cameo en esa película. No Martín Buscaglia, pero sí el Simon. Ese juego de cuatro colores que hay que memorizar. También está Emiliano Branchiari como invitado a este disco de No te va a gustar. Está Rosana Tadei, está llenísimo de uruguayos. Uruguayos, sí, sí, sí. Se ve que no hay un cupo máximo. Uh-huh. Mateo Moreno, el protagonista de este disco, está cantando, tocando el bajo, la guitarra eléctrica, la guitarra de cuerdas de nylon, guitarra de cuerdas de acero, teclas, programaciones, percusión, arreglos de cuerdas y vientos. Y encima de todo, invitó a más músicos, como si él solo no pudiera grabar todo eso, metió más gente, son más de 10 invitados. De este buen disco, variadito, no se crean que es todo así funky, hay temas que son más introspectivos, hay canciones. Muy buen disco. Yo confieso que lo escuché con prejuicio. Y muy distinto a No te va a gustar. Sí, sí, por eso mismo. Yo esperaba otra cosa, me sorprendió gratamente. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Y es verdad que el Chango Espasiuk es un tipo muy talentoso y muy versátil. Sí. Ha tocado con artistas del rock, ha tocado con artistas del folclore, pero nunca me lo hubiese imaginado haciendo una versión ska de un tema de Charlie Parker. Y aparte abandonó el acordeón y está tocando caños. Es verdad. Es cierto que él compone su música al piano antes que en el acordeón. Pero no lo teníamos como saxofonista o trompetista o trombonista. Ah, no, acá me avisan que no llegó el soborno del Chango Espasiuk, así que hoy no es la cortina de lo que vendrá, como en el 95% de los casos, cada vez que nos toca recorrer el país a través de la agenda cultural joven de este programa. La agenda que comienza por la provincia de Córdoba, hasta el 21 de septiembre, día de la primavera, día del estudiante, y era otro día más que no me acuerdo cuál, 21 de septiembre tiene lugar la 24, ¿cómo se dice? 24ª edición de la Feria del Libro de Córdoba. No digan 24avo, porque esos son fracciones. Son fracciones, claro. Y es un error 24avo, muy común. Sí. Dos 24avos. Hasta 24 24 avos que forman un entero. El libro gordo de Acevedo. Decíamos que hasta el 21 de septiembre tiene lugar la 24ª edición, o la 24ava edición. No. ¿Lo arruiné? Bueno, tal vez es fraccionada esta edición. Quizás. De la Feria del Libro de Córdoba. Mire, mañana domingo, o mejor dicho, hoy, domingo 13 mañana de septiembre. Mañana domingo se casa Piringo con una mujer que no sabe coser. Bueno. Coser, dije. Pudo haber sido peor. domingo 13 de septiembre a las 15, a las 17 mejor, 17 horas, recital poético número 5. Se ve que hubo otros recitales poéticos antes, o quizás este es un número cabalístico. Uno que dice number 5. Number 5. Poetas de las ciudades de Villa María, Villanueva y otras localidades de la zona. Ahí, de la provincia de Córdoba. ¿Dónde es esto? En la biblioteca Arturo Capdevila, que queda en la calle de Anfunes 33, en pleno centro de la ciudad de Córdoba capital. Me voy para Misiones, seguramente para encontrar con el soborno al Chango Espasiuk. Sí, claro. sí. En este caso, no, parece que no ha recaudado lo suficiente el Chango Espasiuk. Y en su lugar se presentará el segundo Festival Nacional de Clown y Circo. Y bien, yo creo que Chango Espasiuk será un gran músico, un gran artista, pero no me lo imagino como clown. No, yo tampoco. Sobre todo porque él es un tipo más bien medido. Así, no es muy extrovertido. Es un tipo serio. Sí, no voy a decir parco. Porque cuando le toca hablar tiene cierta expresividad, es bastante cálido. Bueno, quizás sea una especie de Buster Keaton del chamamé, ¿no? Me gusta como definición. Sea un tipo, un humorista, un clown, sí, pero con un estilo que se basa en la parquedad, en la expresividad más bien limitada, minimalista, ¿no? Cada vez entonces que hablemos del Chango Espasiuk nos referiremos al Buster Keaton del chamamé. Acordeón también podría ser. En este caso no va a estar el Buster Keaton del chamamé segundo Festival Nacional de Clown y Circo. Domingo 13 de septiembre a las 4 de la tarde, quienes sí van a estar van a ser el grupo Arcana de Buenos Aires. Sí. Bípedos Nómades, me gusta mucho nombre, Bípedos Nómades, 12 Esdrújulas de Mendoza, Zona Roja, Dos Payasos. Ah, permítame, lo he pronunciado mal. Dígalo en portugués. Es que me agarró desprevenido. Se va a presentar de Buenos Aires también. Ajá. Zona Roja, dos payasos. Ajá, mire usted. En, bueno, están ahí en Misiones. Es provincia el, fronteriza. Claro, claro que sí, Foz de Iguazú. En el Centro del Conocimiento. Centro del Conocimiento, así sencillito. Centro sí, del sí, Conocimiento. Sí, sí. Qué cosa, uno ¿eh? Se toma qué poco un taxi. Ambicioso ese proyecto, ¿no? Queda. Mire, tengo acá un proyecto, intendente, para sí. Este, realizar un emprendimiento cultural. El Chango Espacio que ser intendente. Sí. Mire. Cuando no toca el acordeón ni se hace pasar por el Buster Kid donde el chamamé se ocupa de la intendencia. Yo me había dado cuenta que era él porque vi junto al escritorio de la intendencia el acordeón, o mejor dicho, el estuche del acordeón. Sí, dígame, acabo de presentar Pinandí, pero ahora lo atiendo a usted. Tengo un emprendimiento cultural. Una cosa así sencilla, digamos, humilde, como para ir empezando. ¿Un centro cultural? Sí, ¿algún club de barrio? No, el Centro del Conocimiento. ¿Perdón? El Centro del Conocimiento. Va a todo inaugurar, el saber universal sí. Reunido en un solo lugar. Es acá, en la provincia de Misiones. Es borgiano. Y sí, claro, es como una especie de Alef misionero. Un Alef de tierra roja, de tierra colorada. Entonces, ya tenemos dos definiciones gacetilleras. Sí. El Buster Keaton del chamamé. Sí, y el Alef de la Tierra Colorada. ¿En dónde es esto? Yo no sé qué está esperando la casa de la provincia de Misiones en Buenos Aires para empezar a sobornarnos. Más que esto no se puede vender la provincia. No, ya está. Queda el Centro del Conocimiento en la avenida Ulises López, acceso oeste al 3300 en Posadas, entrada libre y gratuita. Hay entrada libre y gratuita al Centro del Conocimiento. Bien. Así que no tiene ninguna excusa para seguir siendo un ignorante como vino siéndolo hasta hoy. Volvemos a Buenos Aires, ya que el domingo 13 de septiembre, es decir, hoy a las 20 horas, Poli de Señor Tomate, Chico Ninguno, Antolín y Julietita tocan en la Ratonera Cultural en Corrientes 5552. Esto es dentro del marco del ciclo Solos y Solas, ciclo organizado por nuestro amigo Gaby de El Altillo Under. Y también está Fernando de Go Pop. Ahí está. Los dos tramando uh-huh. Este ciclo que cada uno con continúa. Su gorra. Son dos personas de gorras usar. No, pensé que hacía alguna alusión a su carácter de vigilantes. No, no, por favor. Me voy para Santa Fe, por las dudas, escapando del comisario Fernando Granero de GoPop. Uh-huh. Teatro Infantil, La Banda de las Narices Rojas, con Raúl Bruschini, Mauro González, Alberto Dorado. ¿Cuándo es esto? Martes 15 de septiembre a las 11 de la mañana. Y sí. Si es teatro infantil, es para chicos, no los hagan trasnochar. En la escuela 1372. ¿1372? ¿Escuela 1372? Me parece mucho para el número de escuela. Yo que fui a la escuela 14 y ya me parecía bastante. Se ve que en la provincia de Santa Fe apuestan a la educación sí, claro. Y ponen tres escuelas por cuadra. Ajá. No hay espacio para la ignorancia. Hay chicos que cursan en una escuela y tienen el recreo en la escuela de al lado. Sí, incluso. Sí, y meriendan en la otra. Así es. En Rosario es esto. ¿A dónde? En Avenida... No, en Avellaneda. Sí, sí, sí, en Avenida Avellaneda. Déjenme arreglarlo de alguna forma. Si es en Avellaneda... En Avenida Avellaneda. Sí. Podría ser para seguir... Y calle 2106. Ah, también me parece como mucho, como... Es la inflación, por más que el INDEC diga lo contrario. 2106 como... Sí, sí, sí. Lo que era la escuela 13 se transformó en la escuela 1372. Quizás. Y lo que era la calle 1500 se transformó en la 2106. Bueno. Por más que Moreno diga lo contrario. Volvamos para... Huyamos a Córdoba, entonces, antes que la gente de Catastro de Rosario nos haga juicio. Nos obliga que... a educarnos. Uh-huh. Ya que esto ya lo dijimos, esto lo dijimos, sí, pero tenemos otra actividad, ya que yo le dije que hasta el 21 de septiembre se desarrolla la 24ª edición de la Feria del Libro de Córdoba. Sí. Entonces, quiere decir que hasta el 21 de septiembre tenemos varias actividades. Le había dado una actividad del domingo y ahora tengo una actividad del jueves 17 de septiembre a las 21 horas, mejor. Concierto de música colombiana y argentina a cargo del grupo 3 de Azúcar, lindo nombre, junto a Romina López, Sabores de Acá y Allá. Esto es en el Patio Mayor del Cabildo, en la avenida... En la avenida Avellaneda. En la avenida Avellaneda también. No, en Córdoba, en el centro de Córdoba. El Cabildo está ahí frente a la Catedral, frente a la Plaza San Martín. Es fácil preguntar. Usted, si llega en micro a la terminal, pregunte que le van a decir dónde es. Tres de Azúcar podría tocar tranquilamente con Alegrías de Apeso. También, claro, ¿cómo que no? Por el género que hacen y por el nombre. Es verdad. Que las alegrías que eran un postre, ¿no? Una golosina mexicana. Ahí está. Me vuelvo para Buenos Aires, que me queda más cerquita. Está muy bien. Jueves 17 de septiembre a las 9 de la noche, mucha gente amiga junta. A ver. Están haciendo poesía, uh-huh, impunemente, uh-huh, y en forma explícita. Epa. Matías Foreiter, que también hace música. Ezequiel Ábalos. Amigo de la casa. Amigo de la casa, estuvo en lo que vendrá, uh-huh, este año en la Feria del Libro. Sí, presentando su libro Rock de Acá. Muy buen libro. Recomendable. Diego Scliar. Amigo suyo. Quizás lo recuerden de grandes éxitos como FM La Tribu, uh-huh, El Acople. Uh-huh. También músicos, tocaba en Caravana, una linda banda para, uh-huh, ver. Laura Giaschia. Hernán. Hernán, gran poeta y diseñador gráfico. Estuvo también en Operación Escuchar alguna vez. Uh-huh. Tom Lupo, me pongo de pie. Sí, señor. Proyecto Esquizodelia, que siguen con sus ataques poéticos. Uh-huh. Miguel Grinberg, otro amigo de la casa. Compañero. Lo pueden escuchar en Radio Nacional. Toto del Abasto y Diego Lebedinsky, muchos más. Todos juntos y revueltos en SAS, en Zaguán al Sur. Moreno 2320, Gratarola, esto jueves que viene. Esto se lo avisamos no tanto a nuestros oyentes, sino al propio Miguel Grinberg, que ayer nos decía que... Recordaba en alguna oportunidad, en alguna charla, haberle dicho a Ezequiel Ábalos que iba a ir o que no iba a ir. No se acordaba qué le había dicho. Y pero que le había dicho algo, se acordaba. Se acordaba que había le había dado una respuesta a Ezequiel Ábalos, y cuando le mostramos el volante de este evento, cayó en la cuenta de que le había dicho que sí. Así que, Miguel Grinberg, no se olvide que el jueves 17 de septiembre a las 21 horas tienes que estar recitando poesía en el Centro Cultural Zaguán al Sur, en Moreno 2320. Sí, más que nada, esta agenda completa, este programa completo, es para hacerle acordar a Grinberg nada lo que tiene que hacer. Sí, sí, por supuesto. Santa Fe, vamos de nuevo para Santa Fe, ya que el ciclo de cine italiano De Vuelta al Mundo proyecta la película Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Ahí está. Lleven pañuelos. Sí, muy buena película, ¿eh? Pero para llorar. Para llorar. Final sorprendente, emocionante. No podrá despegarse de su butaca. Entrada libre. Como la vida misma, ¿no? Así es, así es. Para reír, para llorar, solo falta Sandrini. Viernes 18 de septiembre a las 18:30 horas. ¿Dónde? Se preguntará usted. ¿Dónde? En la Asociación Siciliana en el Mundo. Es decir, Asociación de Sicilianos en el Mundo. Queda en la calle La Rioja, 4034 de Rosario. Ahí van a proyectar Gratarola, Cinema Paradiso, una gran película de Giuseppe Tornatore. Aprovechen que va a estar todo oscuras para llorar, uh-huh, abiertamente, sin ningún tapujo. Así es. Me quedo en Rosario. Sí. Hago tiempo, me tomo algo en el bar El Cairo. Está bien. Y en después, la mesa de los galanes. Sí, sí, sí, me dejan. Uh-huh. Y después me mando para el teatro La Comedia, que queda en Mitre y Ricardone. Y agradeceré que no haga alarde de su capacidad lírica cada, uh-huh, vez que digo Ricardone. Uh-huh. Juntos. Lo saludo con esta mano. Yo apostaba a su madurez, pero... Agarrame la camiseta. Nuevamente salgo perdiendo cada vez que apuesto a su madurez. Decía Kevin Johansen, condenada más Liniers. Ajá. 18 de septiembre a las 9 de la noche, juntos en el Teatro La Comedia, que queda en Mitre. Está bien, Mitre y Ricardone. Kevin Johansen cantando y tocando junto a Denada y Liniers pintando. Todo una dupla al mismo tiempo. Sin igual, así inefable. Es más, han ido de gira, uh-huh, están cerrado todo haciendo cosas juntas. Dos artistas talentosos. No estoy descubriendo nada, pero tal vez algún trasnochado, uh-huh, nunca mejor dicho, uh-huh, jamás escucho hablar de alguno de ellos. Bueno, sepa que conviene ir a verlos. Más que convenir, es necesario ir a verlos. Ya que nos vinimos hasta Rosario y nos vimos Cinema Paradiso y vimos a Kevin Johansen con Liniers, quedémonos para el viernes 18 de septiembre a las 23 horas, es decir, cuando apenas termine lo de... Es un triplete. Sí, sí. A las 18, Cinema Paraíso. A las 21, Kevin Johansen y Liniers. Y a las 23 horas, en el Berlín Café, que queda en el pasaje Zavala, 1128. Y parece que la gente que le pone nombre a las calles de Rosario no quiere otra cosa que tentarme a la rima. Bueno, de ahí salieron grandes del humor. Creo es verdad, que es verdad. Quizás la geografía determina el carácter de las personas. Puede ser, Tocan, les decía, en Berlín Café, Zavala 1128 de Rosario, Paul y los Pibes Aterrados, con mi invitado Coafer. Paul estuvo tocando hace tres programas atrás en esta radio, en este mismo estudio. Así que el viernes 18 de septiembre a las 23 horas pueden ver a Paul y los Pibes Aterrados junto a Aquafer en Berlín Café Zavala 1128 de Rosario. Me voy bien al sur. Está bien. A Tierra del Fuego. Bien al sur. Obra teatral de humor negro. Epa. Esto lo aclaro de entrada porque hay ciertas personas que no son amantes del humor negro y se escandalizan. Entonces, primero el género, luego el nombre de la obra. Sabandijas y Sanguijuelas de Eduardo Bonafede, puesta en escena a cargo del grupo 3x3. Viernes 18 y sábado 19, juntos. A las 10 de la noche en el Teatro del Hain, calle 12 de octubre, número 1013 en Ushuaia, o Ushuaia, la como más le guste. Más austral del mundo. Córdoba, y como bien dijimos hace unos minutos, hasta el 21 de septiembre sigue la Feria del Libro de Córdoba, y el sábado 19 de septiembre hay teatro leído. Una experiencia extraña la de ver teatro leído. Yo, ¿Qué? ¿Porque los actores no se saben la letra? ¿No tienen tiempo de ensayar? No. ¿Son vagos? No, no sé si es por eso o es porque es una modalidad así. ¿Teatro semimontado y teatro leído son dos cosas distintas? Me parece que sí, ¿eh? Pero en algún... deben tener algún punto en común. Puede ser teatro semimontado y leído al mismo tiempo. Puede ser teatro semimontado hasta cierto punto y después, sobre el final de la obra, terminan de montar la otra mitad. Lo cierto es que esto es teatro leído y se trata de Alguien se posa en el nido del cuco, engarzado con salida, citando al título original y al título que recibió acá en Argentina la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que acá se llamó Atrapado sin salida. Y se trata en realidad de una adaptación libre de la obra La Mandrágora de Nicola Maquiavelo. ¿Cuándo es esto? El sábado 19 de septiembre en... espere un momentito... en la Biblioteca Córdoba de la calle 27 de Abril, número 375 de Córdoba. Y la obra la realiza el grupo literario Brota Palabra de Las Rabonas. Las Rabonas queda yendo por la Ruta 14, camino a Villa Dolores. Un lindo lugar, ¿eh? Usted dobla, baja la herradura, sí, que queda en Los Hornillos. Y ni bien pasa Los Hornillos, está Las Rabonas. Que tiene como atracción. Saliendo de Nono. La herradura es muy lindo lugar para estrellar su auto contra un precipicio, por ejemplo. Es la atracción principal. Sí, claro. Sobre todo porque después de esa atracción principal ya es imposible seguir disfrutando del resto de las atracciones. Claro. Es el punto culminante de la atracción. Sí, del recorrido turístico y de la vida de todas las personas que optan por hacer ese recorrido. Me voy para Santa Fe, que es una provincia con menos herraduras y más sobrevida. Está bien. Satélite Kingston, ¿qué es lo que está sonando de fondo? Ah, ya me parecía que no era el Chango Spasiuk, ¿eh? Junto a Cool Confusion. Cool Confusion. Oh, yeah. Esa es una banda que seguramente suene en Plácido Domingo. Dice que hacen blues, jazz, funk. Volvió el falso Bobby Flores tanto tiempo, un personaje muy muy querido entre los que hacemos este programa. Satélite Kingston, decía, junto a Cool Confusion, sábado 19 de septiembre en el Club Italiano Buenos Aires 1252 en Rosario. Bien, seguimos en Rosario, ya que Marionetas Orsini. Ah, esto Ellen Spike, se lo recomiendo a usted personalmente y al resto de los oyentes. O mejor dicho, y a los oyentes. Sí, yo también soy oyente. Sí, bueno, a veces yo sé que me escucha. Marionetas Orsini es un titiritero, un marionetista, quizás exista esa palabra. Muy talentoso. Aquellos que quieran ver la obra de este muchacho Orsini, o el desempeño de Orsini, ingresen en YouTube, Marionetas Orsini, y van a ver ahí un par de videos muy, pero muy interesantes. Marionetas Orsini se presenta el sábado 19 de septiembre a las 22 horas en el Centro Cultural La Bardén, que queda en Sarmiento y Mendoza de Rosario. 15 mangos la entrada, pero bien vale la pena ver el espectáculo de Marionetas Orsini. Me voy directamente para San Juan, ¿no? Okay. Ya culminando esta agenda federal. La Fiesta de las Dos Puntas, ajá, es una celebración dedicada a homenajear a Latinoamérica. Va a estar León Gieco, entrada general 5 pesos, o sea... gratis. Sí, casi gratis, es sí, verdad. Sí, sí. ¿Dónde es esto? Sábado 19 de septiembre es cuando y dónde, en un predio ubicado entre la estación y la calle Cornelio Saavedra en San Juan. Está muy bien. Ahí está toda la agenda federal, la agenda que hacemos para recorrer el país a través de las actividades culturales. Y para cerrar esta agenda vamos a elegir, en vez de música, como lo hacemos habitualmente, poesía, ya que decíamos que esta semana que viene van a estar muchos amigos recitando poesía en el Centro Cultural Saguán al Sur. Elegimos al amigo Ezequiel Ábalos con Sí a la inseguridad. Seguridad. Sí a la inseguridad. Saber que nadie es igual y que al imitar solo sale parecido. Sí a la inseguridad de la lotería cotidiana. De ver quién gana, quién pierde y quién engaña. Sí a la inseguridad, que se cumpla lo soñado y no saber cómo improvisar los sentimientos. Sí a la inseguridad del piquete de ojos cotidiano y que nuestra defensa baje la guardia inesperadamente. Sí a la inseguridad de la tuerca mal fabricada y que las pérdidas sean mayores a lo previsto. Sí a la inseguridad de ser la hormiga atómica y vivir con la obligación del casco puesto. Sí a la inseguridad de cambiar, no reaccionar a tiempo y quedar fuera de sincro en la vida. Sí a la inseguridad de doblar en cualquier esquina y que sea la calle sin salida de la dirección correcta. Nadie es igual.

discutido aún hoy. Que divide aguas, que genera dicotomías. Sí, un artista. Amores que... y odios. Sí, un artista. Opiniones encontradas. Opiniones. Y vamos a seguir hasta las 5 de la mañana. Un montón. Un artista que es uno de los escritores más vendedores. Es un bestseller el tipo. Sí, siempre suena peyorativo ser bestseller. Uh-huh. Pero no necesariamente. Pero digo, sí. No necesariamente calidad no. Y cantidad son oximorones. ¿Qué va a ser? Estamos hablando de Horacio Quiroga, escritor nacido el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Y un tipo que ha tenido la suerte más adversa que una persona pueda tener. Sí, un tanto esquiva. Uh-huh. Tenía 2 meses Quiroga, el pequeño Horacio Quiroga, cuando su padre se mata en una cacería accidentalmente. Así que el pobre Horacito a los 2 meses queda huérfano de padre. Cuando este Horacito crece unos años y ya es un adolescente, el padrastro se suicida. Por lo que ahí empieza a sospechar que su vida no va a ser un carnaval toda la vida. En el año 1899, es decir, cuando cumple 21 años, o mejor dicho, cuando ya tenía 21 años, se hizo cargo del Semanario de Literatura y Ciencias Sociales de Salto. Bien. Por fin una buena. Bien, una buena. Conseguimos laburo en lo que nos gusta. Al año siguiente realiza un viaje a París con el dinero que recibe de la herencia de su padre. Estaba de moda, sí. Digo, no era el único argentino. Iba a tirar manteca al techo, sí. Por decirlo de una manera. El viaje fue un fracaso. El muchacho que había partido desde Montevideo vestido con un elegante frac y en primera clase regresa. En tercera clase, andrajoso, hambriento y con una larga barba que no se quitaría nunca más. Digamos, la imagen que tenemos de Horacio Quiroga es la de un tipo con una barba descuidada, sí. Y es la que él trae de recuerdo de Francia, digámoslo así. Es el Quiroga imberbe, entonces muere a los 21. A los 21 años ya tenemos al Quiroga que conocemos, al Quiroga de la estampita. En el año 1901 mueren 2 de sus hermanos de fiebre tifoidea. Ese mismo año su amigo Federico Ferrando, un amigo de Quiroga, que había recibido malas críticas de un periodista, el periodista montevideano Germán Papini Sass, le dice Ferrando a Quiroga: mirá, me voy a batir a duelo con Pepín y Sass. Por una crítica adversa. Así era la gente de mal llevada en esa época. Usted, Julián Eles, escribía sí. De, por ejemplo, Luis, de Banda de Turistas, que te toca la guitarra cada vez peor. Entonces viene Luis de Banda de Turistas y lo reta a duelo. Sí, cuando dije que tocaba cada vez peor, en verdad quería decir que es un gran guitarrista y que tiene un talento sin igual. Uh-huh. De todas maneras, el duelo ya está. Ah, bueno. Nos vamos a tener que batir. ¿Qué hace Quiroga? Quiroga no quería que Ferrando se batiera a duelo y le dice: no, mirá, qué sé yo, déjame que yo te reviso y te limpio el revólver, un poco para ganar tiempo. ¿Y qué pasa cuando Quiroga está limpiándole el revólver a Ferrando? Por favor, aclaremos, le estaba limpiando el revólver literalmente. Sí, claro, le estaba limpiando el revólver, agarra el revólver del arma de Ferrando, sí. Y se la limpia, le empieza a revisar, se la empieza a limpiar y se le escapa un tiro al pobre de Quiroga. Y se lo impacta justamente en la boca del más pobre aún, Federico Ferrando, que muere instantáneamente. Ya, ¿cuántas muertes vamos en esta historia? Ya perdí la cuenta, pero hay unas cuantas. Sí. 2 hermanos, un padre, un padrastro y un amigo, ya son 5 muertes en la corta vida de Horacio Quiroga. Sí, en los suicidios no le podemos decir nada, pero este tiro que se escapó ya amerita una inoportunidad. Así es. 2 años más tarde conoce la provincia de Misiones, cuando acompaña a Leopoldo Lugones en una expedición. Entonces, ¿qué hace? Se instala en la provincia de Misiones con su esposa, Ana María Cirés, la primera esposa de Quiroga. ¿Qué pasa? Quiroga consigue laburo de juez de paz ahí en Misiones, pero al mismo tiempo que es juez de paz, empieza a plantar algodón, a cultivar yerba mate y naranjas. Todas estas empresas que uno dice, bueno, bien, una tierra fértil. Tierra colorada, tierra fértil. Al tipo no le funciona, fracasa. Fracasa en todo. Fracasa en el cultivo de algodón, en el cultivo de yerba mate y en el cultivo de naranjas. También, ya voy anotando entonces en la lista de inoportunidades. Yo sigo sumando. Así es. Como fotógrafo también fracasa, lamentablemente, no tiene suerte. Y la esposa le dice que está harta de vivir en Misiones, de vivir en la selva, y se le suicida. Así. Se le suicida. Esperando. Bueno, tenía pensado colgarse de un naranjo, ah, la esposa de Quiroga. Tuvo que optar por otro modus operandi porque había fracasado. Estamos hablando de la segunda esposa de Quiroga. Se trata de María Elena Bravo, quien se casó con él antes de cumplir los 20 años, muy jovencita. Y en el año 32 le empieza a decir, no, mirá, yo la verdad que estoy un poco podrida de vivir en la selva, no puede ser, qué sé yo. Y toma cianuro y es picha, digamos, se muere. A lo que el pobre Quiroga reacciona de la peor de las maneras, ¿no? Digamos, el tipo quemó toda la ropa de la mujer, hizo desaparecer cualquier objeto que la recordara y destruyó todas sus fotos. Porque parece que... mire, me parece que me equivoqué acá. Era la primera, ¿no? Sí, la segunda todavía no había aparecido. No había aparecido. De Quiroga. Bueno, igual la primera duró poquito. Así es. En 1915, luego de una violenta pelea con el escritor, se suicida con tomando una dosis de veneno. Pero, ¿qué pasa? No es una muerte instantánea, sino que sufre una espantosa agonía de 8 días. Y eso sí es lo que afecta terriblemente a Quiroga, quien destruye todas las fotos del esposo y todo eso. ¿Qué pasa después? Quiroga regresa a Buenos Aires en el año 1916 con 38 años, donde... Viudo, con un fracaso tras otro. Luego de haber matado accidentalmente a su amigo y todo lo demás. Trabaja como funcionario en el consulado de Uruguay en Buenos Aires y es ahí, en el año 1916, cuando publica su obra más famosa, que es Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Todos lo hemos leído en algún la momento. La escuela, sí. Seguramente. No, pensé que me iba a decir algo más. No, estaba pensando en el cuentito típico de la víbora y el pajarito. Uh-huh. Es el más conocido de todos esos cuentos. Sino el de la tortuga. Bueno, hay un montón. Creo que todos que han ido a la primaria deben acordarse de alguno en particular. Uh-huh. En 1926, ya con 48 años, se casa con María Elena Bravo, que es a quien habíamos confundido con Ana María Cirés. María Elena Bravo se casó con él en el... Esta es la chica muy joven, antes de los 21 años. A partir de 1931 se desata una crisis, una nueva crisis conyugal. Termina en ruptura, como suele suceder con las crisis conyugales, ¿no? La esposa y la hija lo abandonan, definitivamente dejándolo solo y enfermo en la selva. Y vuelven a Buenos Aires y lo dejan ahí al pobre Quiroga, barbudo y harapiento en la plena selva misionera. En el año 34, ya con 56 pirulos, Quiroga deja de escribir, abandona la literatura y en una carta que le envía al escritor también César Tiempo le dice: yo ya escribí 100 cuentos y dije todo lo que tenía que decir. Un tipo con 56 años que decide abandonar su oficio de escritor. En el año 38, su colega y amigo, el escritor también, Leopoldo Lugones, se suicida. Lugones, que seguramente en algún momento participará de esta sección, porque también hizo méritos para ser un inoportuno. Un inoportuno un poco menos, también bastante poco feliz, la inoportunidad de Lugones, aquel que anunciara la hora de la espada, ¿no? En su momento. Bueno, lo cierto es que le declaran un cáncer a el pobre de Quiroga y se tiene que venir a Buenos Aires, donde se interna en el Hospital de Clínicas. En una carta que envía mientras se encontraba internado, manifiesta ciertas esperanzas de curación, pero cuentan que él escuchaba disimuladamente al médico mientras declaraba que la operación no era posible. ¿Qué pasa? Quiroga escucha que el médico le dice a otro médico que no era posible operarlo y ¿qué hace? Decide suicidarse con cianuro, así como aquella, su segunda esposa. Así que en el año 1936, el 19 de septiembre de 1936, se suicida Horacio Quiroga. Los tres hijos de Quiroga también se suicidan después del el propio suicidio de Horacio Quiroga. Sí, en ese punto ya se puede hablar de una tradición familiar. Sí, si no, digamos que vamos a suicidarnos así como se suicidaron mamá y papá, dijeron los tres chicos, los tres niños Quiroga. Cuando se cumplen los 30 años del suicidio de Quiroga, el escritor y periodista Rodolfo Walsh fue a San Ignacio, a Misiones, donde había laburado como juez de paz, y entrevista a algunos de los vecinos de San Ignacio que le cuentan a Rodolfo Walsh. Quiroga usaba frac para arar la tierra, digamos. Ajá, usted iba por un camino de campo, sí, por San Ignacio, y mira así al costado del camino un campo arado y ve a un tipo muy elegante de frac arando ese campo, y no es otro que el mismísimo Horacio Quiroga. En los carnavales usaba una fumigadora para empapar a los transeúntes. Ajá, o sea, ahora entiendo por qué fracasó con sus cosechas. Todas las plagas caían sobre sus plantaciones, pero no sobre los transeúntes. Así es. Como juez de paz se olvidaba de inscribir los nacimientos y hasta hoy sigue apareciendo gente que no estaba anotada en ninguna parte. Ese era el juez de paz Horacio Quiroga. O sea, inoportunísimo en todas las actividades. Aparentemente, Quiroga no se adaptaba a vivir como un misionero más. Sí, yo ya lo sospechaba. Profundizaba constantemente su condición de tipo raro. ¿Qué dicen algunos escritores argentinos de la obra de Horacio Quiroga? Un grande de la literatura, un indiscutible, forma parte del canon. No tanto. Borges dijo alguna vez, Horacio Quiroga es en realidad una superstición uruguaya. La invención de sus cuentos es mala, la emoción nula y la ejecución de una incomparable torpeza, dijo Borges. Y que tenía una gran habilidad para el agravio. Sí, sí, uno creativo. De los mejores agraviadores, los mejores insultadores de la historia. Vio hoy amigo de Borges, pero por lo visto no muy amigo de Quiroga. Supo escribir en uno de esos versitos cortos que escribía Vio hoy, según él. Apenas se levantaba, él tenía la costumbre de escribir versos de, o mejor dicho, poemitas de dos versos. Uno de ellos decía, ¿vas a escribir y admiras a Quiroga? Dejamos a tu alcance banco y soga. Y se despertaba de buen humor. Sí, sí, de muy buen humor, de un humor negrito. Otro de los versitos de Bioy Casares dice, no importa ser chambón si estás en boga, lo demuestra la fama de Quiroga, por lo que suponemos tampoco gustaba de la obra de Horacio Quiroga, y el mismo Bioy Casares. Después de leer estos versitos y estas definiciones, tampoco uno se extraña de que Borges y Bioy Casares hayan sido tan amigotes. Sí, claro. Tenían el mismo grado de maldad, más allá de la creatividad. ¿Qué escuchamos para ilustrar este repaso apuradísimo de la vida y la obra de Horacio Quiroga? Y hay un factor común, un hilo conductor, ajá, que une a todos los protagonistas de esta historia, que es el suicidio. Claro. Y hay un disco de una gran banda del rock argentino de los años 90, que algún día creo que va a ser un rescate histórico. Y también merece estar en Los Inoportunos esa banda en alguna ocasión. Sí, siempre adelantados, siempre desfasados. Uno de los mejores letristas del rock argentino. No detecto ninguna metáfora en sus canciones, cosa que habla bien de él. Sí, sí. Hablo del señor Carlos Gramuglia. ¿Carlos Gramuglia? ¿Ese no es el que hace las cortinas de Canal A? El mismísimo. Ajá. Pero cuando hace rock frenético, se hace llamar Charlie. Y esto es del casetito que tenía escasos 5 temas. Se llamaba justamente Suicida, el casete que después se transformó en un disco. Y este tema, presten atención a la letra, la canta rapidito y hay mucho ruido de fondo, pero si prestan atención van a encontrar ciertas similitudes entre la vida de Quiroga y la muerte de Quiroga, las muertes que lo rodearon, y lo que dice Charlie de Demonio de Tasmania. Para decirle a los chicos del programa que no, que han tratado muy bien al entrevistado, que nada que ver, que el señor que llamó se equivocó, pero rotundamente, cariño. Bueno, hola. Me parece bien que destaquen a Giuseppe Tornatore si hablan de Cinema Paradiso, pero mencionen también a Morricone, porque sin Ennio Morricone, Cinema Paradiso no sería lo que es. Bueno, y una pregunta, ¿es cierto que Ezequiel Ábalos dejó un libro, su libro de rock, por ahí en la radio para que lo sorteen entre la audiencia de Lo que Vendrá? Bueno, cariños, Vero. No, no es cierto que Ezequiel Ábalos haya dejado ningún libro. De hecho, nos había dado un libro a cada uno de nosotros y nos los quitó. Y respecto a Morricone, yo lo iba a mencionar, pero dada la habilidad que tiene mi compañero para hacer rimas, preferí omitir su apellido. Está con nosotros el padre Rosinski, bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. A mí también me quitó un libro de Ezequiel Ábalos y ni siquiera me había dado uno antes. Me quitó uno que no era del otro libro. Así es Ábalos, así es Ábalos. Y con respecto a la oyente que nos aclaraba, o mejor dicho, que nos dejaba tranquilos, no habíamos maltratado a nuestro invitado Baby Scream, ¿eh? Sí, sí, tuvimos la precaución de torturarlo fuera de aire. Así es. ¿Quiere maltratarme a mí un poco también? Ya que están, digo, si es la costumbre. ¿Cómo no? Dígame, Rosinski, ¿de qué se trata el episodio de los Cuatro Fantásticos de hoy? Cuatro colores, nada más y nada menos: rojo, amarillo, verde y azul. Bien. Blanco y negro no son colores. No son colores y por eso estaban dentro de la grilla, pero cuando llegó al Comité Central de Decisión de los Cuatro Fantásticos dijeron: no son colores. El Soviet Supremo de el los Soviet Cuatro Supremo Fantásticos. Nos dijeron: miren, camaradas, está todo muy bien, pero eso no son colores. Ajá. Así que de ninguna manera. Sería absolutamente contrarrevolucionario que lo utilice. Está muy bien. Sí. Este programa se termina, no sin antes decir que lo han hecho algunas personas, como por ejemplo el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica y sonido en vivo de Baby Scream para su acústico, la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, cámaras y demás, el señor Julián Ellenzweig, ciudadano europeo, en la conducción, Leonardo Acevedo también en la conducción de este programa que muy pronto tendrá su versión semimontada. Así es, y leída, pero para eso tendremos que aprender a leer, cosa que todavía nos viene resultando un poquito imposible. Decíamos que este programa se termina y en eso estamos. Nos volvemos a encontrar. Sí, ¿qué pasó? ¿Dijeron montada en el aire de Radio Nacional o sí, me pareció a mí? Sí, pero estábamos hablando de un cuerpo de policía. Decíamos que este programa se termina. Por suerte. Por suerte, porque si no se desbarranca. Y el próximo programa, el programa 26 de Lo que Vendrá, será el domingo que viene a las 2 de la mañana. Ahora se quedan con los Cuatro Fantásticos y lo escuchan de principio a fin. Si no, no hay postre.